hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta noche de sábado 26 de febrero del año 2022. Estamos aquí nuevamente en esto que se llama Arkham Spoilers, un lugar donde no tiene límite los argumentos y las pláticas con respecto a todas esas historias que vemos en el cine, televisión, en los cómics, en los libros. Así que si ustedes piensan y creen en ver algunas de estas historias en el cine o en la televisión, pues pueden escucharnos a nosotros para ver qué tal se pone la situación en estas cosas. Muy bien, quiero presentarles con todos ustedes a las personas que van a estar con nosotros, que no puedo decir Marvel en este programa porque se apuntan. ¿Todo se enoja? No, no, porque se apuntan como 50,000 personas para participar, ¿no? Así que de hoy en adelante serán considerados los Marvelitas número uno de todo el universo mundial. ¿Qué Rusia contra Ucrania ni qué nada? Aquí es Marvel, a fuerzas Marvel. ¿Qué tal, mi querido Don Rodo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Pues aquí andamos listos para dejar salir el marvelismo inmerso que tenemos aquí en nuestro ser, para que no digas que no somos marvelitas. No, la verdad es que ahorita yo creo que todos lo vamos a sacar, de hecho. También está con nosotros Dark Knight. No sé por qué se pone así, si es el fanático número uno de Marvel. ¿Cómo estás, Dark Knight? ¿Qué tal, Uri y Rodo? ¿Cómo están? No, aquí estamos. No somos ultra fanáticos de Marvel, pero nos gustan algunos superhéroes de esa casa editorial. Y está con nosotros, por supuesto, Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado amigo. Aquí andamos viendo cómo se van a dar su agarrón los Marvelitos con DC. Con DC, sí, ¿verdad? Ahora nos acompaña de forma virtual el joven Humbert, debido a que anda de ama de casa y pues tiene que... De lavadera, de Zoila. De Zoila, sí, de Zoila que lavo y Zoila que plancho. Efectivamente. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de estas series que han estado saliendo en Marvel. Me parece que está bien. Sin embargo, creo, pienso que como que nos están bombardeando de varias cosas, las cuales me imagino que en un punto pueden colapsar si es que no se cuidan esta situación de Marvel. Bueno, me parece que la primera que salió, corrígeme si me equivoco, mi querido Rodo, creo que fue WandaVision, ¿no? Es correcto, WandaVision fue la primera serie que salió el año pasado. Así es. Fue la primera que salió. Bueno, quiero decir, a mi título personal, no siendo yo un Marvelita como tal, pero ¿qué crees? Que la serie sí me gustó. Creo que fue una serie que rompió todos los estigmas de cualquier serie de superhéroes, por supuesto. Me gustó muchísimo la parte, todos los primeros 3-4 capítulos, que no sabes ni qué jodidos está pasando. Y ese homenaje a las series de cada década, la realidad es que me gustó mucho cómo lo llevaron, me gustó mucho cómo lo empezaron a tratar, pero tiene algunas cosillas malas. ¿Ustedes cómo la vieron? A ver, explíquenme. Pues sí, mira, efectivamente yo cuando la vi, cuando la empecé a ver, a mí sí me sacó mucho de onda, como tú dices, esa cuestión de que cambiaran, de que fuera algo así como distinto a lo que estábamos acostumbrados, tanto así que inclusive a mí al principio no me llegó a atrapar mucho, fíjate. Estaba padre eso de que hacían su homenaje, como tú dices, por ejemplo, al show de Dick Van Dyke, Hechizada, ese tipo de elementos que van haciendo, como tú dices, el retrato de cada década, obviamente Malcolm, etcétera. Uh-huh. Estaba padre, eso estaba padre. Pero yo no veía cómo aterrizaba eso en lo de los cómics. Ya más adelante, cuando te empiezas a enterar todo lo que Wanda está creando, precisamente por eso está sucediendo esto, ya, ¿cómo se llama? Ya le captas un poquito más. Y ya entonces se empieza a poner interesante la cosa, ¿no? Pero al principio yo decía, ok, estoy viendo una comedia, o estoy viendo una acción, o es superhéroes, o qué es, ¿no? Ya más adelante te digo, ya le entiendes mejor a qué se trata, ¿no? Y es a mí cuando ya todavía me empezó a interesar más la serie. Sin embargo, vamos a tener algunas cosas mal manejadas o muy mal manejadas, y vamos a tener algunas incoherencias, pero que también me gustaría que más adelante las discutamos, ya es que pues veamos la opinión de todos. Yo creo que también nos ha querido Dark Knight, a ver qué opina de esto de WandaVision. Fíjate que a mí también realmente la serie me gustó los primeros capítulos, precisamente por todo este homenaje a los sitcom de las series gringas de los, empezando con los parte de los 50, 60, 70 y 80. Yo, para mucha gente sí sería un poco raro, porque a lo mejor son series que, aunque uno los vio en repeticiones, pues ya muchas de estas generaciones ya no alcanzaron a verlas, sí, y puede ser un poco tedioso. Pero como bien dice Rodo, pues siento que a partir del capítulo 5 es cuando la serie ya toma otro giro. Uh-huh. Y bueno, ya lo vemos que cuáles son los personajes que están haciendo, cómo salen, en fin. Y bueno, hubo cantidad de teorías y de personajes que iban a salir, y todos esperando el episodio que salía los viernes. Pues sí, fue bastante sonada esta serie. Además que con esto empieza la fase 4 del UCM de Marvel, ¿no? Sí, así es, y yo creo que ese es un punto importante, yo creo, de la serie. ¿Tú, Humbert, la viste? ¿Qué tranza? ¿Cómo la ves? Pues fíjate que no soy tan fanático de ¿cómo se llama? De ese tipo de series, pero sí me llamó mucho la atención, fíjate, en la parte, sí me sacó mucho de onda, la neta, donde empiezan ahí en las épocas antiguas, y cómo eran, me acordé mucho de los programas estos de Mi Bella Genio y ese tipo de estilo de televisión que hacían antes, y la verdad, en cuestión de escenografía y todo eso, mis respetos, ¿eh? O sea, hicieron una actuación y una ambientación excelente. En cuestión de historia, ya como tú bien dices, a partir del capítulo 5 o 6, no recuerdo bien, que ya te empiezas a dar cuenta que Wanda es la que está creando todo esto, y ya empiezas a ver por qué, ya se empieza como que a trastornar mi gusto, pero los primeros capítulos me parecieron excelentes, ¿eh? Sí, fíjate que algo a destacar mucho, ahora sí que salvo la mejor opinión de ustedes tres, creo que, como bien dice Humberto, hicieron un extraordinario trabajo en cuestión de la situación de lograr ser o hacer la serie muy exacta a las series de cada uno de su década. Bien, la producción extraordinaria, ahora sí que como dices, los escenarios, las cosas que ocupaban, y sobre todo, ¿sabes qué? El humor, el argumento o los guiones que fueran extremadamente parecidos a como eran las series de cada década. Eso sí, para mí creo que sí fue un esfuerzo bastante increíble que hizo WandaVision. Sin embargo, pues bueno, yo en lo personal, ¿sabes algo? Y es en general, voy a decir esto, que es algo en general. No me agradan las series de superhéroes que no toman en cuenta a los demás héroes. ¿Qué es esto? Se supone que están. Secuestraron todo un pedrusco del país y no llega ninguno de los Vengadores. Ya no hay vengadores. No, bueno, no tanto como Vengador como tal, pero acuérdate que al final de la de Vengadores 3 te dan a entender que están los nuevos Vengadores. Ajá, porque héroes sí hay. Y tú te quedas así como que, ay, perdón, como que no entendí aquí. Y nadie llega. Nadie llega a ayudar al ejército que está tratando de ver qué está pasando en esa parte. La verdad, eso a mí como que no me cuadra mucho. Por mucho que ya sé que ustedes van a alegar, como Marvelitas, que es una serie de Wanda, de la Bruja Escarlata y de Visión. Yo lo entiendo. Pero pues se supone que es un universo donde hay más héroes y nadie llega a ayudar. Oye, por lo menos sabes que una llamada no podemos porque tenemos diarrea y no podemos salir del baño. No sé, sí. ¿Tú qué opinas, Rodón? Es que era larga distancia, por eso no hablaba. Y ahí no aplica el que llama paga. Puede ser, ¿eh? Sí, así es. Efectivamente, yo creo que ese argumento también es totalmente válido, ¿eh? Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Uriel. Es inconcebible cómo precisamente eso, ¿no? Hay todo un pueblo secuestrado. Está bien, entiendo de cierta manera, y es lo que yo platicaba con la gente que había visto WandaVision, y decía, entiendo de cierta manera que ya no hay los Avengers Prime, ¿no? Es decir, los Avengers pesados, ¿no? No hay un Steve Rogers, no hay un Iron Man, no hay un Thor. Pero tiene que haber otras personas. Claro. En teoría hay otros Avengers. Y así de, ah, bueno, pues se construyeron un pueblo y no dejan salir a nadie, libertad, coartada y todo. No pasa nada. Entonces tú dices, eso es una cuestión inverosímil. ¿Cómo puede ser posible que no hagan nada? La otra. Creo que todos concordamos, ¿no? Empiezan a coquetear con esto del multiverso. Tú dices, va, está súper padre, ¿no? Y ponen a este mono que se supone que es Pietro, el Ah, hermano de sí. Wanda. Sí, claro. Y utilizan al actor de los X-Men. Entonces tú dices, cámara, va a estar bien padre, ya van a salir esto de los multiversos y todo. Y resulta que la mera hora de la Agatha, que recordemos es la antagonista principal en la serie, dice, ah, no. Pues era un monito ahí que me encontré y decidí que fuera tu hermano. Entonces, así de tanto potencial, lo echaste al excusadín en dos frases que me acabas de decir, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ahí sí le dieron en la torre. La verdad, fue un personaje mal aprovechado. Sí. Podría haber incursionado, se supone que debería haber incursionado el primer X-Men en este universo de Marvel, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que todos creíamos que ahí empezaba el multiverso. Ajá. ¿Y qué pasó con el personaje? Pues bien mandarín en Iron Man, ¿no? Sí, exacto. Bien mandarín en el Iron Man, que pensábamos que era el mandarín día de veras, y resultó que no. Que era un actor todo chafa. La neta, ahí sí se pasaron de lanza, ¿eh? Sí, yo creo que Iron Man es de las peores películas, no, Iron Man 3, obviamente. Es de las peores películas que tiene Marvel, ¿no? Sí, la verdad. Como tú dices, un personaje que había quedado en el casting perfecto para el mandarín, Ben Kingsley, quedaba perfecto para el mandarín. Así Y de es. repente lo echa a perder diciendo que es un actor 8X, ¿no? Y que el mandarín es el otro. Sí, dices, no manches, qué pedo. Ahí sí se pasó, o sea, la verdad, ahí se pasaron. Y yo estoy de acuerdo con Rodo. O sea, ahí todos pensábamos que iba a empezar el multiverso con ese Pietro de los X-Men. Y resulta que no. Que fue un cuate que se encontraron y, ay, mira, ¿sabes qué? Puede ser tu carnal, ¿no? Ay, qué chido, ¿no? Entonces, así de qué pez. ¿Qué otra cosa no me gustó? Yo sé que me los voy a echar encima porque son marvelitas de esos que a fuerza quieren que la serie sea perfecta. Pero pero o sea, ahí les va. A mí no me agradó que la mala fuera Agatha. O sea, yo hubiera puesto un personaje más pesado. Ajá. ¿Mephisto? Pues a lo mejor no. Yo esperaba que fuera Mephisto, ¿eh? O sea, la mitad de la serie que no sabes ni qué rollo, yo pensé que era Mephisto. Pero bueno, ponle que a lo mejor Mephisto no. Pero también Agatha no es como que la superpoderosa en la historia de la Bruja Escarlata o de Wanda. O sea, sí es un personaje importante, digamos, pero no es un personaje de peso. O sea, como que no, yo hubiera querido otra persona. ¿Y sabes por qué? Porque bueno, yo hasta donde tengo entendido, ahorita Rodo me corregirá, me cacheteará y se le saldrá lo marvelita en contra mía. Pero yo hasta donde sé, o sea, la Bruja Escarlata Wanda es un mutante, no es una bruja como tal, ¿sí? O sea, no es que sus poderes provengan de la magia, provienen del gen X, ¿no? O sea, es una mutante, ¿no? Y a mí no me agrada que los conjuros de Agatha hagan efecto con ella si ella no es una bruja como tal, o por lo menos en el universo cinematográfico de Marvel, ajá, no las han puesto como una mutante, no como una bruja, que sabemos que en los cómics sí tiene parte de una bruja y de hecho aumenta sus poderes por la magia, ¿sí? Pero por lo menos en el universo cinematográfico de Marvel no es una bruja como tal, es una mutante. Entonces a mí como que no me cuadra mucho que los conjuros de Agatha hagan efecto sobre de ella y sobre todo de manera tan pesada. Es mi punto de vista muy personal. Ahora sí, arránquense. Es que de hecho ni siquiera es mutante. En el universo Marvel ni siquiera es mutante. Les dicen mejorados. Ajá, algo así. Que acuérdense que en la de Avengers 2 sale esto, ¿no? De que ella y Pietro son mejorados, es decir, son gente que le pusieron como cuestiones de suero, genética, etcétera, y los mejoraron. Pero realmente tampoco son mutantes. Fíjate. Entonces, ¿por qué? Porque en ese entonces, recuerden, los derechos los tenía Fox, y Fox todavía decía a Disney, ah, no te voy a comprar todavía en ese entonces. Todavía no tenía el poder para comprar a Fox. Entonces, no podían utilizar el término mutante. Sí. Entonces, ese es el pequeño problema. Y ahorita que ya lo tienen, pues bueno, ya están como tratando de enfocarlo un poco. Pero, desafortunadamente, como tú dices, yo también siento que Agatha no fue como la mejor elección de villana para la serie. Sin embargo, pues bueno, también estamos en la onda acá donde tiene que ser mujer contra mujer para que sea más emocionante, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso fue que la pusieron. Para que quedara así de esa manera, ¿no? Y tuviera el protagonismo ambas partes en el sentido femenino, ¿no? La heroína contra la villana. Entonces, esa es la cuestión. Creo que Wanda es una buena serie para abrir, es decir, es como un buen logro para crear lo que es toda esta oleada de series Marvel que más adelante vamos a ir hablando. Sin embargo, creo que el cierre no fue el mejor, el cierre de la serie. Sí, fíjate que también el final no me terminó de agradar mucho, por mucho que haya salido Visión, la verdad, o sea, como que no siento que haya tenido un peso, pues, importante, ¿no? Pero bueno, a mí también me gustó y acepto que me gustó la serie y creo que estuvo medianamente bien, ¿no? Sí, realmente no, vamos, no es la mejor, pero sí es. No estuvo mal. Sí, bueno, a mí tampoco me gustó el final. Algo faltó ahí. Y ya después quisieron corregir muchas cosas que pensaban o no pensaban meter al Doctor Strange al final. Bueno. Sí, exacto. O sea, yo concuerdo también mucho en eso de que no supieron manejar, porque, por ejemplo, inclusive los personajes de soporte fuera de Visión y los niños. Y obviamente Pietro, que es el que se roba el show en esta parte de soporte hasta que te enteras que es un tipo X. la amiga de la Capitana Marvel, o el nombre de la chica esta de color. Ajá, sí. No tienen realmente un peso. No. Están ahí como para decir, ah, miren, no nos hemos olvidado de estos personajes, ¿no? Sí, claro. O tienen su razón de estar en el universo Marvel. Pero realmente no generan una cuestión de empatía, de peso en la historia, etcétera, ¿no? No deja de eso. Entonces, cuando sale esta chica, la chica de color, también se me fue el nombre, y luego yo a decir ahorita y se me fue. Mónica Rambeau. Ah, ándale. Fíjate que yo esperaba a que en una parte de la serie, pues llega la Capitana Marvel. O sea, si ya estás poniendo ahí a su mejor amiga, pues yo esperaba que llegara en una parte a ayudarle a Wanda, o a ver qué puede hacer para ver la situación como está. O sea, realmente más bien es el peso de la situación. O sea, yo sí lo veo de esa manera, ¿no? O sea, no es una situación que vivan en la casa o en el cuartel de los Vengadores. Es una situación de estatal. Inclusive va la milicia, ¿no? Van los militares a ver qué pueden hacer, porque pues ya secuestraron ahí un pueblo, no sé qué, y no llega ningún héroe. Y tú así de, chales, no, pues sí estamos olvidados, ¿no? La neta, qué bueno que no sucedió acá, porque sí nos hubieran olvidado, cabrón. Eso es lo que yo. Eso no, lo acá que... se levanta el arma hasta el pueblo y los linchan. Ah, sí. Puede ser, ¿eh? Sí, no, o sea, la verdad ahí sí, como que pienso que no estuvo muy correcta esa parte. Pero bueno, la verdad es que sí me gustó y sí acepto y creo que fue buena serie, ¿no? Como dice Dark Knight, no es la mejor, pero pasa, ¿no? Pasa. Sí, yo creo que le doy sus 3 estrellitas. ¿De cuántas? 5, así como lo manejamos en las pelis, 3. Ah, ok, 3 estrellitas. ¿Tú cuántas le das, mi querido Dark Knight? 60. Yo le doy 3. ¿Y tú, Humbert? No, pues también 3, para no ser el ojete. No, ¿qué crees que sí? O sea, sí es buena serie. Yo también le voy a dar 3 por esas cosas tan pequeñas. Sí, no, tengo que a mí la ambientación y toda la caracterización que hicieron, todo eso me gustó mucho. Está muy la bien manejada. La historia no tanto, ¿eh? Pero esa parte sí. Sí, no, la verdad es que sí fue un esfuerzo muy loable, yo lo dije hace un momento. La verdad es que creo que fue algo extraordinario. La producción que se manejó, inclusive eso que fuera blanco y negro, con las series, ajá, ahora sí que de blanco y negro que eran, los argumentos, el guión. Toda la caracterización así de los 50, 60, ¿no? Pero a mí la neta, cuando lo empecé a ver, sí me sacó de onda, ¿eh? Sí. Sí, está muy buena y además creo que la manejaron pues medianamente bien. Muy bien, chamacos, pues vamos a mandar unos saludos, porque aunque no lo crean, sí hay gente que nos está oyendo. Iber Monjaras, Iber Monjaras, no sé si se llame, Coraline Cruz, y por supuesto por acá tenía yo a otro, García Suárez, Trejo Martín y Ender Hernán, que ya van como varias veces que nos están escuchando en el Facebook, y ahorita ya hay algunos comentarios, ahorita los vamos a comentar porque ya se les armó, chavos, la neta no se los quería decir, pero la neta así es. Oye, y yo creo que la segunda que salió, ahorita todos se van a volver locos. Yo creo que fue la de Loki, ¿no? ¿Fue la segunda? No, fue Capitán... Falcon, ¿verdad? Fue Falcon. Sí, Capitán América y Winter Soldier, que es Falcon. Falcon y el Soldado del Infierno, ¿no? Uh-huh. Esa fue la segunda, bueno. ¿Cómo la vieron, pues? Pero me voy al baño a vomitar. Bueno, a mí, sinceramente, el primer capítulo a mí me gustó. Ajá. El primer capítulo está bien producido, la verdad, parece una película de cine, dura que escasos 45 minutos, creo, 50 minutos. El primer capítulo está bueno. Ya después fui aflojando la serie un poco y ya al final pues vemos que el malo y bueno, no quiero decir más, pero lo que es importante es el capítulo final, así que finalmente. No sé qué piensa Rodo. ¿Qué piensa Rodo? Ya, di la neta, pero di la neta. Igual, el primer capítulo en cuanto a producción, como bien dice Dark Knight, es muy bueno. Pareciera que estás viendo, sobre todo los primeros minutos, pareciera que estás viendo una película. Ajá. Tiene muy buena producción en esa parte. Sí. Sin embargo, por ejemplo, veamos que simplemente fueron menos episodios que los de Wanda. Los de, ajá, Wanda fueron 9. Aquí fueron 6. 6, ajá. Y mucho se dice que fue también a raíz de que no hubo esta como pues tanto, ¿cómo decirle? Respuesta, digamos. Rating. Ajá. ¿Sí? Como lo tuvo WandaVision. Uh-huh. Desafortunadamente, la historia creo que cae en un punto como que aburre. Ah, mucho, sí. Porque hay un momento en que yo me acuerdo que decía, ya, mátalos si se acaba, ¿no? O apresalos, no sé, o sea, haz algo, ¿no? Y esta cuestión de la resistencia y todo eso. Ahora, algo que sí está mejor manejado ahí es efectivamente que no se metan más Avengers o más superhéroes. Claro. Ahí entiendes más que es como un conflicto escondido, como, sí, que es una cuestión que no se quiere meter, que se sepa que Estados Unidos está metiéndose en esa parte, etcétera. Claro. Eso sí está mejor manejado que con Wanda. Pero la trama es mucho más lenta que Wanda. En el sentido de que Wanda, si bien tenía esos pequeños visos de comedia, esos como giros de tuerca, aquí no los tiene. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, este detalle de que, por ejemplo, Steve Rogers es Steve Rogers, te está cediendo el manto, y tú de repente dices que no. Ah, sí. O sea, ¿qué onda, no? O sea, en los cómics, cuando pasó de que Falcon tuvo que ser el Capitán América, pues se rifó y dijo, órale, pues yo voy, ¿no? Aquí es como, no, es que no puedo, nadie puede ser como Steve Rogers, y mejor que se lleven el escudo, y, o sea, ¿qué onda, no? Como le dice en un capítulo, le dice Bucky, o sea, ¿cómo puede ser posible que eso que te dio ese legado, tú agarraste y lo botaste, no? Sí. O sea, ese detalle como que no está muy bien manejado el personaje de Falcon en un principio. Ya después él, pues obviamente, se da cuenta del error que comete y lo arregla, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que es una serie que desafortunadamente no cumple con el estándar que había dejado Wanda. Y tal vez lo único rescatable de la serie es que, bueno, a final de cuentas Falcon ya acepta el manto del Capitán América. Y en este caso también que nos presentan la introducción de los Thunderbolts. Ajá, sí. Entonces con el US Agent, que es un personaje que fíjate, es un personaje que siento que inclusive termina teniendo más fuerza que los personajes principales. Ajá, sí, o sí. O sea, sí, cuando está en esa situación, sí, que sí, se empieza, sí, a volver así ya como medio piradito, medio loquito, medio así berserk, creo que llama más la atención el US Agent que inclusive Falcon o el Winter Soldier, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, eso está padre de que hayan introducido esta cuestión de los Thunderbolts, ¿no? Uh-huh. Que yo sigo cruzando dedos para que más adelante ya el General Ross se vuelva el Red Hulk, ¿no? Pero, pues está de ver qué más van a hacer con ello, ¿no? Que de alguna manera esto de los Thunderbolts lo han seguido manejando, ya ven que ahora salió en esta... igual película muy desafortunada de Black Widow, sale al final que precisamente a la White Widow la quieren utilizar en los Thunderbolts. Sí, claro, claro. Entonces, eso está interesante, el dar pie a ese nuevo equipo. Sin embargo, la serie a mí igual no me agradó del todo, es creo que de las series más flojitas de las que vamos a hablar en esta ocasión. Uh-huh. Y así es como yo doy mi opinión. En este caso es una serie que cumple, por así decirlo, como para rellenar ese espacio entre una serie y otra, digamos, entre Wanda y Loki, como, ajá, que cumplieron, sí, sí, ¿no? Y dijeron, ahí está esto para que te entretengas en lo que sale la otra. Claro. ¿Ya regresó Humberto de ir a vomitar al baño? Ah, pero todavía sigo regurgitando. Ah, ok. O sea que a ti no te gustó para nada. No, la verdad no la terminé de ver. Y sí, como bien dice Rodo, esa, sí, parte, sí, donde... Falcon tiene pocos tanates, o muy chicos, Y ay, no, es que siempre no, mejor se lo cedo a alguien más, todo eso. Y el otro también, el Bucky, que pues en todas las películas lo hemos visto como un cabrón desarrollado y ahí bien, bien moralista y bien, ah, es que eran los calzones de mi amigo, ¿por qué lo regalaste, no? Sí. Entonces, esa parte sí no me agradó y la verdad no la continué viendo, yo pues llegué como a la mitad. Sí, la verdad es que yo opino muy parecido a ustedes, con excepción de que a mí se me hizo una serie no un poco aburrida. Aburridísima. Mira, el primer capítulo, como bien dice Dark Knight y Rodo, el primer capítulo, no obstante que es interesante todo lo que pasa, es aburrido el capítulo también. O sea, no hay una situación que te enganche a la serie, ¿no? La realidad es que yo sí creo que estuvo un poco flojona y yo creo que hubiera sido como en los cómics, más o menos, en que realmente el que seguía ahí en la lista de ser Capitán América, pues era el Bucky. O sea, no obstante que aquí en el universo nos los ponen como un pinche loco drogadicto, pero la verdad es que él hubiera sido un mejor Capitán América que Falcon. Estoy hablando en el universo cinematográfico, ¿eh? Yo pienso, ahí bien, como dice Humberto, lo hemos visto como un hijo de la guayaba, ajá, que bueno, se podía a lo mejor corregir con el, ¿cómo se llama? Con lo que hizo Steve Rogers. Y a lo mejor hubiera podido como que ser, ¿cómo se llama? El pretexto para encasillar la mente de Bucky a lo que debería de ser y pudo haber sido un buen Capitán América, ¿no? No como el Falcon, Yo digo. pienso que se hubiera podido redimir el Exactamente, bosque. exactamente. O sea, yo creo que si lo hubieran manejado de esa manera, creo que hubiera quedado mejor como el Capitán América, el Bucky, ¿no? No estoy diciendo que Falcon no puede hacerlo, pero creo que para la personalidad, como que ese Falcon no le da mucho al manto del Capitán América. Es mi humilde opinión. No, y es que también acuérdate que históricamente, pues el amigo que siempre lo defiende al Steve Rogers cuando era flacucho y debilucho antes de ser Capitán América, pues es Sí. precisamente Bucky. Exactamente, por eso digo que hubiera sido mejor por varias razones, ¿no? Pero bueno, pues aquí los Marvelitas dicen que no, y pues ya, ¿qué hago? No puedo hacer nada en contra de su argumento de los Marvelitas de Rodo y Dark Knight, o sea, la verdad no. Pero pues bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Que hubiera sido mejor elección Bucky que Falcon, en este caso, ¿eh? Entonces, ¿qué calificación le das? ¿Qué? Hijo, yo sí le voy a dar como un 1.5. Yo creo que sí se me aburrió mucho. O sea, sí la acabé de ver con muchísimo trabajo. Pero la verdad sí fue algo muy, muy aburrido para mí, la neta. Desde el primer capítulo les digo, sí es interesante todo lo que pasa. Pero lo interesante no le quita lo aburrido del capítulo. Perdóname, Dark Knight, pero la verdad sí que sí pienso así. Yo le voy a dar 1.5 nada más para no verme tan gacho. Bien. ¿Y tú, Rodo? Yo le doy un 2. Le Dos. doy un 2. Dos. Ya está tocado el rodo. De nuevo. Humberto va a tener que dividir su voto, ¿verdad? Porque yo la mitad, pues la No, mitad. yo sí le doy un 1, ¿eh? Fíjate. Sí, es que sí estuvo pesadona, la verdad. Sí, yo también le doy un 2. También le doy un 2. Sí, para no haber sido uno tan acá, ¿no? Digo, entendemos que para Humber no todo puede ser tan perfecto como Matrix 4, pero lo entendemos. O Crepúsculo, ¿no? Crepúsculo. No, sí, es que sí, la verdad, o sea, sí creo que el primer capítulo estuvo interesante, pero no, sí me aburrió. Inclusive no lo terminé de ver de una sentada. Ya después ya fui viendo pedazos de capítulos porque la verdad sí se me hizo como un poco, pues cansada, la verdad. Entonces, pero pues bueno, ahí está la serie. Entonces, ahora sí, su serie favorita, ¿no? Sí, Sí, ¿qué es? no, la verdad, fuera de coto, Sí. yo creo que de las 5 series que sacó Marvel el año pasado, esa es la que fue el pináculo, ¿no? Yo creo que esta serie de Loki fue la que mejor logró ser desarrollada, fue la que mejor logró hacer que fueran personajes empáticos, fueran inclusive villanos o héroes. Y héroes entre comillas, porque recordemos que Loki no es enteramente un héroe. Es un personaje que está en todo un proceso de redención, por así decirlo, de evolución. Así es. Aparte, es una serie que sí, eso es algo muy padre, sí sale directamente de algo de lo que dejaron planteado en la última fase del universo cinematográfico. Recordemos que cuando hace todo su relajo en Endgame, pues está esta situación donde escapa el Loki de la primera Avengers. Entonces, eso es lo que vemos, porque de entrada estamos acostumbrados a ver un Loki que ya se había redimido. El Loki que muere cuando se sacrifica para que Thor escape con Thanos. Ajá, entonces, sí, claro. Aquí regresamos a un Loki malvado, por así decirlo, un Loki egoísta, un Loki que se dedica nada más a querer tener el control y el poder de la Tierra, ¿no? O en este caso de Midgard, como le dicen ellos. Sin embargo, volvemos a ver esta evolución de personaje. La química entre los actores es genial. Yo creo que los tres actores principales que se llevan la serie es obviamente Loki, que es que es obviamente interpretado por Tom Hiddleston, es Mobius con Owen Wilson. Owen Wilson, creo que también su personaje es genial, es esa dupla que hace con Loki, somos amigos, pero a la vez como que me traicionas, pero no te creo, pero a la vez sí hay como un vínculo de amistad a final de cuentas, está muy bien hecha. Y obviamente Sofía Di Martino como Sylvie, como la Loki mujer, como le dicen la mayoría de la gente, creo que también está genial, ¿no? Esa cuestión de manejo de personajes y empatía entre los actores está muy bien hecha. También la historia, donde por primera vez nos confirman el tan ansiado y pedido multiverso, creo que también es muy digno de rescatar. Tapa muchos huecos que inclusive la misma serie te genera al principio, cuando precisamente los vigilantes del tiempo se llevan a Loki porque está queriendo precisamente alterar y generar, y es como le dicen ellos, una anomalía. Una variante, es el nombre correcto, como le dicen ellos. Y tú dices, ah, caray, entonces, ¿por qué no hicieron nada con los Avengers, no? Claro. O sea, ¿por qué cuando los Avengers llegaron y movieron todo, no pasó nada? Y resulta que te dicen, no, es que en teoría, eso sí tenía que pasar. Eso sí era parte de la historia, ¿no? Entonces, esos mismos huecos de la trama que te genera la serie, la misma serie te los va explicando. Cada capítulo termina con un cierre, con un cliffhanger muy bueno, ¿no? O sea, yo me acuerdo uno de los capítulos principales cuando vemos a Loki así y a Sylvie ya desolados de que no alcanzan a llegar a la nave y la nave se destruye y están atrapados en ese planeta que estaba que va a explotar. Ah, sí. Entonces, ¿qué onda, no? ¿Y ahora qué va a pasar, no? Entonces, todos ese tipo de cuestiones creo que la serie los maneja enormemente. Tom Hiddleston tiene un carisma enorme y aparte conjugado con Loki, creo que es otro de los personajes junto con Robert Downey Jr. Que le dieron así, pero súper en el clavo de representar al personaje que les tocó actuar en el universo Marvel, ¿no? No sé qué opinan los demás, pero para mí de las 5 que vamos a analizar, creo que es la mejor serie de Marvel en ese aspecto. El Marvelismo en toda su expresión, Master Knight. ¿Tú no? Sí, no digo que es tu turno. Ah, perdón. Sí, estoy de acuerdo con Rodo. La mejor serie de Marvel que hubo este año es indudablemente Loki. Todos los capítulos son muy buenos. El que realmente más de los mejores es el 4, que es donde empieza el evento Nexo. Ajá. Y así hasta llegar al episodio final, ¿no? Al episodio 6. Claro. De ahí en fuera, ¿no? Todo. El Loki cocodrilo está genial. El Loki niño. No, o sea, todos los personajes como está bien estructurada la serie, como bien dice Rodri. Está redondita, vamos, ahora sí. Exacto. O sea, por ejemplo, Loki viejo, ¿no? es el Loki original de los Avengers, el que salió en 1940. 40, sí, claro. Entonces es la personificación perfecta de cómo era en el cómic, ¿no? Sí. Entonces está muy bien hecha la serie. Aparte nos presentan, por cierto, se nos estaba pasando, nos presentan a Kang. Ah, sí. Que es otro personaje de mucho peso en el universo Marvel. No tan conocido como Thanos, pero no. También de mucho peso. Está interesante. ¿Tú, Humbert, la viste? Sí, fíjate que esa sí la vi, sí me gustó también, concuerdo con todos. También los comentarios que hicieron Alberto y Rodo, estoy de acuerdo con ellos. El único a mí, el detalle que no me agradó, siempre tengo que ser un pinche Contreras, ¿verdad? Al 100% fue el mero final, lo de la ciudadela del fin de los tiempos. Ajá. O sea, el cómo termina y todo eso, la explicación que dan y todo eso, está bien, pero como que no me acabó de agradar al 100%. Convencer completamente. Sin embargo, sí se me hizo muy, muy, muy buena serie. Ok. No, pues yo concuerdo con todos, creo que de las 5 series que salieron de Marvel, yo creo que Loki es la mejorcita. La verdad es que algo que me gustó es, como decía Rodo, es que enlaza perfectamente una historia con la otra. Pienso que está bien, ahí vemos muchas facetas de Loki, y creo que estuvo bien. O sea, para hablar del universo... Es que, ¿cómo se le llamará? Pues ya no es cinematográfico, porque inclusive las series se están involucrando, ¿no? Para ese universo que está armando Marvel, me parece que estuvo bien. A mí también me gustó. Creo que es una buena serie, entretenida, llena de acción y aventuras. Buenas actuaciones, yo lo reduciría en general, como buenas actuaciones. Y creo que estuvo bastante bien la serie de Loki, ¿no? Sí, tanto así que de hecho de las 5 es la única que ya se le dio luz verde a una segunda temporada. Así es, sí, exactamente. Espero que no la vayan a regar. En eso sí estoy como un poco, no sé, como un poco preocupado, la verdad, sí lo digo así. No sé qué opinan ustedes, pero... Si no se cuida a Marvel, se le va a salir de las manos su multiverso, ¿eh? Por varias cosillas que hemos estado viendo y que aquí hemos comentado nosotros mismos también. Pero bueno, por lo menos Loki creo que estuvo bien. ¿Cuántas palomitas le das, Rodo? Acuérdate que nada más son del 1 al 5 antes de que le pongas 40. Sí, te digo, no todo eso puede ser perfecto como Matrix 4, pero... Yo le doy 4.5. La verdad es una serie que sí me gustó mucho, me entretuvo, me tuvo al filo. No llegó y al... sí esperaba yo cada capítulo, ¿no? ¿No llegó al 5? No, porque obviamente concuerdo con lo que dijo Humbert, el final como que queda un poquito flojo, okay. Pero también lo entiendo de cierta manera, es porque quieren dar una segunda temporada. Claro. No quieren quemar todo en la primera. Sin embargo, tal vez eso sería lo único que le pongo así como el 4.5, que de repente su cierre no fue como el mejor cierre, porque no hubo una conclusión total, pero también la entiendo porque van a seguir más adelante. Ah, bueno, ok. Y tú, mi querido Dark Knight, ¿cuántas palomitas le vas a dar? Yo sí le doy 5 palomitas, me gustó mucho la serie. 5 palomitas. Bien dice Rodo, el final así... O sea, se veía que era, íbamos a tener una segunda temporada. Entonces, y luego tenían que dejar puesto todo para lo que se viene al cierre de la fase 4, ¿no? Claro. O sea, con el Doctor Strange y todo lo que pasó en Spider-Man No Way Home. Bueno, o sea, vamos, es válido. Válido. Okay. Bueno, vamos a ver, ojalá y no la rieguen. Para la segunda temporada, ¿no? No sé qué vaya. Sí, espero yo tampoco que no la rieguen, porque sí estuvo bastante bien. ¿Y tú, Humbert? Yo sí le doy un 4.8. 4.8, bien. Casi llegando al 5. Ajá, nada más por ese detallito, pero todo lo demás estuvo excelente. Muy bien, muy bien. No, pues yo también le doy 4.5, fíjate que sí estuvo bastante buena la serie de Loki, Locura Loki. Bueno, pues ahora sí nos vamos a agarrar del chongo, estoy casi seguro, Porque entonces, después de esto sale, ¿qué pasaría si? ¿No? Ajá, sí, dime, Rudo. El famoso what if, ¿no? O sea, What if. como lo habíamos dicho, ¿no? Muchas veces se copia un poquillo, ¿verdad? Y entonces, pues fueron los famosos Elseworlds que nosotros conocíamos en DC. Acá Marvel los llamó what if, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera pasado si, ¿Qué no? hubiera pasado? Y Sí, quiero resaltar que ahora el buen Rodo minimiza la copiadera que hizo Marvel, porque es una copia descarada. O sea, no es, se copió un poquito. No, claro que no. Son los otros mundos de DC. No por eso quiero decir que estén mal, ¿eh? Hay capítulos que a mí sí me agradaron. buenos, ¿no? O sea, hay capítulos buenos, hay capítulos malos y hay capítulos muy buenos. Obviamente vemos, por ejemplo, un capítulo donde hay una Capitana América, la Capitana Carter, Así es. que bueno, no es Capitana América, es Capitana Carter, porque recordemos que ahí es como de Gran Bretaña. Ajá. Entonces, por eso no es Capitana América. Está padre, ahí fíjate que yo veo muy natural esta cuestión de pasar el manto a un personaje femenino. Se ve bien, no se ve forzado. Se ve como muy bien trabajada esa parte de la historia donde ella termina siendo la Capitana América, ¿no? Sí, es que lo manejaron bien, fíjate. Ajá, ajá, exacto, correcto. ajá. Otro capítulo que de hecho para mí es de los mejores es donde sale el Supreme Doctor Strange o el Ah, Doctor sí, Strange Supremo. creo que en eso todo mundo vamos a concordar, Creo que es el personaje más interesante de toda la serie, ¿no? sí. Ese Doctor Strange donde dice, bueno, yo voy a utilizar pues, el poder que tengo como hechicero supremo, ¿no? Y entonces voy a tratar de arreglar las cosas, pero como todo pasa en estas cuestiones, ¿no? Cuando empiezas a jugar con la línea temporal, por así decirlo, empiezas a crear unas desviaciones que a lo único que está haciendo es que, pues, en vez de corregirlo, lo vas empeorando, ¿no? Y está muy padre, y es un personaje igual que se va manejando como una especie de mi redención de ese personaje. Entonces, es algo muy bueno. Vemos cómo es alguien que tiene esencia de Dormammu, tiene esencia de Shumagorat, etcétera. Es decir, es un Doctor Strange Ultra Power, ¿no? Sí, es una calla Vemos también poderosa. la introducción del personaje clásico de Marvel, que es el Watcher, Ajá. el vigilante o el observador, como se le quiera decir. En este caso, él, recordemos que su función es ver todo lo que sucede, pero en teoría no puede actuar. No. Este es su pequeño, ¿cómo decirlo? Como su pequeña ironía del personaje, ¿no? Puede ver todo, pero no puede hacer nada. Sí. Entonces, es muy padre eso también. Hay capítulos, híjole, que están así como para el perrinsky, como por ejemplo el de Thor, El de Thor sí está bastante gacho, donde es el Thor Spring Breaker o algo así, entonces Eso sí. sí está como muy bizarro, ¿no? O sea, por sí ya teníamos un Thor mágico musical en Thor Ragnar y aquí no lo llevan al extremo, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, ¿no? Fíjate que yo lo manejo Pero como por niveles también. O sea, hemos dicho hasta el cansancio que obviamente no pueden ser igual las historias de los cómics a la película, ¿no? O en este caso a la acción viva, vamos a llamarlo así, generando series y películas, no puede ser igual a la acción viva. Pero yo creo, como hemos comentado, Rodo, que creo que estamos en sintonía en ese aspecto, que por lo menos la esencia del personaje debería de ser la misma, ¿no? Entonces yo lo manejo como por niveles, o sea, Iron Man, ya en el programa que vamos a hacer de Iron Man, yo creo que vamos a tratar un poquito esa parte, que el Iron Man que vemos en el cine, pues es un superhéroe como tal, cuando realmente el personaje no lo es tanto, ¿no? Tiene por ahí bastantes detallitos que dices, ay mamá, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, Thor, sí le pusieron en el traste a su personalidad del cómic, ¿eh? Porque nada que ver, o sea, ni chistes, ni música, ni diversión, ¿eh? O sea, y yo creo que sí le pusieron en el traste a la personalidad, que lo entiendo, porque si no la gente no iría a verlo, ¿estás de acuerdo, no? Pero sí, la neta también el ¿cómo se llama? El capítulo de Thor sí está bastante de la berenjena, ¿eh? son más bien, en total son 9 capítulos. Sí, el primero es el de la capitana Carter, el segundo es el de T'Challa, donde él es el que se devuelve Star-Lord. Está más o menos, ¿eh? Ese no está tan malón. Luego está el de donde en teoría se supone que todos los Avengers mueren, sí, por lo de Hank Pym. Y únicamente sobrevive Natasha. Así es. También está el capítulo de Doctor Strange, que creo que consideramos es de los mejores. Es de los mejores. Está el de los zombies, de tu historia favorita de Marvel. Ah, sí, no sabes, ¿eh? No, también, o sea, el cómic y también el capítulo no está tan chido que digamos, ¿eh? Luego también está el de donde Killmonger rescata a Iron Man. Ajá, ese también está más o menos. Sí. Y luego viene el de Thor, que dijimos que también es el cómico mágico musical al extremo. Y ya después, bueno, viene el cierre con los dos capítulos donde vemos que vemos a un Ultron fusionado con Visión. Ajá. Y que aparte tiene las gemas del infinito. Uh-huh. Entonces ahí es donde precisamente el Watcher como que rompe su juramento. Uh-huh. e interviene de cierta manera para juntar este equipo donde está Hawkeye, Natasha, está el Doctor Strange Supremo, está Killmonger, está Iron Man. Uh-huh. Está Star-Lord y Gamora, que son los que se van a unir para tratar de vencer a Ultron. Uh-huh. Algo muy padre y también muy rescatable es, digo, desafortunadamente sabemos que falleció este actor de Black Panther. Uh-huh. Pero él todavía alcanza a grabar su voz para los capítulos donde participaba T'Challa, ajá. Entonces es como su último legado que dejó en el universo Marvel. Uh-huh. Sí. Y pues bueno, recordemos que al final, total, es Marvel. Y podemos spoilear esta parte. Recordemos que lo que hacen es que para vencer a Ultron utilizan a Armin Sola, ¿se acuerdan? Que está en el Capitán América 2. Ajá, sí. Que es esta esencia del científico de Hydra, que queda atrapado en forma cibernética. Y lo utilizan para, como una especie de caballo de Troya. Uh-huh. Para infectar a Ultron y entonces poderlo derrotar. Uh-huh. Sí. No están... Mira, te voy a decir algo que no sé qué opine Dark Knight ahorita que lo mencione yo, pero fíjate que lo que tiene la serie es que a lo mejor hay capítulos malos, pero no te aburren. O sea, sí la ves toda, ¿no? Ajá, exacto. O sea, exacto. Sí, son capítulos que están gachamente, pero no es algo que dejas de ver, sino que realmente todo el capítulo lo ves. Sí, así es, exacto. A pesar de que tiene capítulos malones, no es como a lo mejor pasó, por ejemplo, con Humber, que nos decía de Capitán América, bueno, de Falcon y el Winter Soldier, que la dejó de ver, ¿no? Sí, claro. Ahí mínimo, como tú dices, bueno, le sigo. Y algo padre es que ahora, por ejemplo, con esto de que vimos ya en los trailers de Doctor Strange, de la 2, ajá, va a salir el Doctor Strange Supremo. Claro. Este es Doctor Strange malo de Alan Warif. El malo más malo de los malos. Con esta historia. Sí, claro. Y que realmente en la historia original sí existe un Doctor Strange Supremo, ¿eh? Uh-huh. O sea, en los cómics sí existe ese personaje, ¿no? ¿Cómo uh-huh. ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que, bueno, obviamente ya lo dijo todo Rodo. Finalmente también mi capítulo favorito es el 4 de Doctor Strange. Pero algo que quiero resaltar es que la animación es buena. Fíjate que yo decía que las mejores animaciones hasta ahora, antes de esto, era todo lo que hacía DC. Ajá. Finalmente, yo todo lo que había visto antes de Marvel no me agradaba mucho la animación. No me agradaban mucho los trazos y todo lo que hacían para animarlos, Sentía que era mejor animación la de DC, pero con esta animación que hicieron, yo creo que es muy rescatable y la verdad, bien, bien por el equipo de Marvel y Kevin Feige para hacer esta serie animada. Que bueno, también ya tenemos confirmada una segunda temporada. Así es. Digo, no sé qué opinan ustedes de la animación, que no me es buena, o sea, es de lo mejorcito que ha hecho, como tú bien dices. Yo mi opinión es esa. O sea, bien como tú lo dices, la animación está padre, la serie está padre, porque pues antes de eso sí estaban bastante de la tostada, ¿eh? O sea, yo vi varias de las películas. Creo que Confidencial es uno que está una película que está un poco rescatable de Marvel en animación. Pero como tú bien dices, pues creo que DC sí se los llevaba de calles, pero ya con esto como que si se componen, qué bueno. Pero pero pues a ver qué rollo, ¿no? ¿Cómo ves, Humbert? ¿Tú viste esta de qué pasaría si? No, fíjate que ahí sí me someto a su buen juicio porque no la vi. ¿No la viste? Pero sí me está llamando la atención por los comentarios que dijimos. ¿Están diciendo? Sí, lo estoy. Incluso ya lo estoy buscando y está en Disney Plus, ¿verdad? Sí, está en Disney Plus. Así es. Muy bien, chama. ¿Cuánto calificación le das, Rodo? Nada más llega hasta 5 palomitas, ¿eh? Yo le doy un 3.5 porque te digo, hay cosas muy buenas, sí, y hay cosas muy olvidables. Entonces yo le daría un 3.5. Sí. ¿Y tú, Dark Knight? Yo creo que le voy a dar un 3.5. Porque finalmente me ve, si contando todos los episodios que fueron 9, de los cuales me gustaron 3 nada más. Bueno, son los que más me gustaron. Pues, sí, un 3.5. No, pues yo le doy 3, la verdad, porque sí hay más capítulos malos que buenos. Aunque los buenos están muy buenos, yo sí le doy un 3, fíjate. O sea, sí pasa, buena serie para ver, pero pues sí tiene algunas deficiencias, ¿no? Sí, claro. Que están aquí y, pues bueno, ya la última que vamos a comentar por el día de hoy es Ojo de Halcón, ¿no? ¿Qué opinas, Dark Knight, de Ojo de Halcón? Quiero saber tu opinión. Bueno, a mí realmente la serie sí me gustó. O sea, no me gustó tanto como Loki. Ajá. Me gustó más que Falcon y el soldado del invierno. Sí. Ah, eso a todos, amigo, no manches. Fíjate. Pero me dieron un fan service que no esperaba, que es tener a Kingpin. Sí, caray. Que salió en el Daredevil de Netflix. Sí. Que me parece que es Vincent Onofrio, creo, o sea, es el actor. Ajá, sí. Ahora sí. Y me parece un Kingpin bastante bueno como personaje y muy apegado al cómic de Dark Devil, en mi opinión. O sea, finalmente el personaje que tiene esta Hayley Steinfeld, como la aprendiz de Barton, se me hace bueno. O sea, su personaje no es malo, se me hace bien complementado. Y el otro personaje también que siento que es que cerró o complementó a la serie es Echo, que yo realmente no conozco mucho de ese personaje, no sé si Rodo podría ahondar más en ese personaje, pero no me parece malo. Sí, yo creo que efectivamente, o sea, tiene sus personajes interesantes, como bien mencionas. Sin embargo, a mí también no me atrapa del todo la serie cuando yo la veo, porque más bien no estamos viendo a... no es una serie de Hawkeye, es como Kate Bishop Hawkeye lo que estamos viendo. Sin embargo, pues le tiene que poner Hawkeye nada más como para llamar la atención por medio de Jeremy Renner como Clint Barton. Tiene sus atinos, como tú bien dices, con el Kingpin. Creo que el Kingpin es un personaje Sí. Está muy bien desarrollado, ¿no? Y creo que Vincent D'Onofrio le ha dado en el clavo a lo que es el Kingpin. Le da esa imponencia que debe de tener el Kingpin. Entonces, creo que está muy bien hecha esa parte. Sin embargo, hay unas situaciones ahí donde tú dices, o sea, caray, no llevan como a ningún lado, o inclusive son como muy risibles, ¿no? Esta situación de la chiquilla que de repente va y le dan como 20,000 guamazos y ella sigue normal. O sea, tú dices, se supone que es una niña riquilla. Claro. O sea, el único niño riquillo que puede resistir guamazos y seguir parado es su santidad Batman. Pero, sí, porque ni siquiera Tony Stark se pone una armadura, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es, sí hay algunas cosas ahí medio inverosímiles. También, bueno, rescatar, sale otro mexicano más ahí en la serie, nuestro querido Tony Dalton. Tony Dalton. Creo que le queda, fíjate bien, el personaje. Si bien no tiene un peso tan grande, por así decirlo, sí, lo hizo creo bien. Que le queda bien. Sí, lo hizo bien. Creo que le queda bien el personaje de Jack Duquesne. Uh-huh. Creo que le queda bien. A pesar de que no lo utilizan como sería la historia original, que es como el mentor de Hawkeye. De Hawkeye. Uh-huh. Ahí le dan un giro diferente. Sin embargo, creo que queda bien. De hecho, en un principio te dan a entender y piensas que él es el villano. Claro. Que realmente sí. Es el que está detrás de todo, ¿no? Cuando realmente es la mamá aliada con el Kingpin, ¿no? Sí, la mamá de Kate Bishop. Entonces, en este caso, creo que a final de cuentas la serie cierra medianamente bien. Lo que sí se me hizo súper bizarro es esa cuestión del musical Broadway de los Avengers. Eso es lo malo. Bueno, ahí está. Tan malo es que ni Barton lo estaba disfrutando. Sí, claro. Lo cagado es que hasta el Barton va a verla, ¿no? Y sí. Ah, exacto. Ahí sí es un show cómico mágico musical. Bueno, pero no participa ninguno de ellos. Bueno, pero ahí sí se justifica que salga hasta bailando el todo. Sí, caray, pero por ejemplo ahí hay una incoherencia porque ponen a Ant-Man. Sí. ¿Y Ant-Man cuándo estuvo en la batalla de Nueva York? No estuvo. Sí, no estuvo. Se ve como pero que bueno, se les barrió, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Es para que no los demandaran, ¿no? Cambiaron un poco la historia. No comenté la participación de Florence Pugh como la nueva viuda negra, que también no se me hace mal personaje. Uh-huh. Pero como que no termina de cerrar el por qué está ahí, no, bueno, quién la contrata. Ven que en el cierre de la contrata precisamente esta persona que contrata al agente, ¿cómo se llama al US Agent? Al US Agent, no, como que no vi la relación en el término de Black Widow y aquí, porque aquí se supone que la que la contrató es la mamá de Kate Bishop, ¿no? Sí, lo que pasa es que en teoría, digamos que como que la conexión es porque al final, como tú dices, en esa de Black Widow, dan a entender que responsabilizan a Clint Barton de la muerte de Natasha. Sí, como que le dicen que él fue el responsable. El responsable de que Natasha muriera. Y entonces por eso la hermana anda buscando a Hawkeye para matarlo, ¿no? Para vengar a su hermana. Pero debemos suponer que este personaje que sale al final es la que la está contratando a ella, ¿no? Para hacer eso. Sí, digamos que ella sería como la que está haciendo la mente maestra tras la creación de los Thunderbolts. Los Thunderbolts, exacto. Pero, digo, o sea, hubiera sido bueno mencionar algo de eso en esta serie de Hawkeye, ¿no? Digo, siento que ahí faltó algo. Sí, como que faltó ahí, como que cuajara más, ¿no? Sí. Okay. No, pues sí pudiera ser, ¿eh? Muy bien, ¿tú cómo la ves, mi querido Humbert? Pues fíjate que no es la mejor, coincido con todo, me sigue gustando más Loki, pero sí estuvo muchísimo mejor que Matrix 4. ¿Cómo se llama? Ya te me olvidé el nombre de estos babosos, del Soldado del Invierno y y el otro. Y el Falcon. Esta el sí Falcon. La acabé de ver, fíjate. Sí, se me hace medio palomera. Sí, trae ondas muy. Muy que ponen al Barton casi, casi en partes como de niñera. Y el Barton se pone como de niñera también y de resuelve pedos. No, sí, claro. Y no actúa tanto como Ojo de Halcón, ¿no? Pero sin embargo, sí me agradó. También la aparición del Kingpin, todo eso sí me agradó la serie. No así es el hitazo. Pero, pues vaya, esa sí la pude acabar de ver sin problema. Sí, sí, y algo que también está bizarro, por cierto, es esta cuestión de que está sordo. Ajá, sí, sí. Ah, sí, es verdad, y que hasta manda a reparar su aparato, ¿no? Sí, anda sí, buscando sí. Casi una farmacia a las 12 de la noche, a ver quién le repara su aparatito. Sí, eso también se me hizo medio loco. Bueno, pues es que ya los años le están pesando. No, la verdad es que yo creo que, pues sí, como dice Humberto, yo también considero que es una serie poco palomera, pero sin embargo no está mal, fíjate. O sea, no creo que esté tan mal, pero sí creo que es como palomera. Pienso que la metieron como de rellenito para aprovechar ciertos personajes, en este caso el Kingpin. Y pues obviamente ocupan a Ojo de Halcón para llamar la atención de la gente, de que pues fue el mismo de las pelis, ¿no? Quiero pensar. Pero puedo decir que lo que nos pasó en Wanda con el Pietro, sí, nos lo pusieron con Kingpin en Ojo de Halcón. En Ojo de Halcón, sí. Es que ese Ojo de Halcón no ve lo que hace. Y ahora como casi no oye tampoco. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta, mi querido Rodo, que nos están aquí preguntando, Carlos Sánchez. Hasta donde yo tengo entendido, sí, pero la neta, no, quiero que tú seas el experto que nos digas qué rollo. Ojo de Halcón realmente sí tiene poder, ¿no? Él nos pregunta que si era considerado como mutante. ¿Qué poder tenía? Creo que realmente su poder es la visión, ¿no? O sea, la visión para insertar las flechas a donde quería. Creo que era algo así, ¿no? Tú dirás. Ajá, exactamente. O sea, él tiene como esa cualidad de acertar, ¿no? Como de muy parecido a lo que es en DC, volviendo a la cosa de que luego se copian, ¿no? Pero ahí sí creo que he de aceptar que salió primero Hawkeye. Que hace Deadshot, ¿se acuerdan? Deadshot, ajá. Que es igual, o sea, no falla, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, se supone que él como tal no tiene exacto poderes. Sin embargo, esta cuestión de desde que de su niñez fue entrenado en un circo, de ahí él tiene esa cuestión de poder tener esa capacidad extra normal de tener ese tino con las flechas, ¿no? Así es. Entonces, hasta donde sé, efectivamente, él no es un superhumano, o sea, él no tiene poderes. Superpoderes, no es un metahumano. No es un metahumano. Ajá, tal vez lo más cercano que hubo es cuando en un cierto tiempo él tuvo partículas PIM. PIM, ajá, sí, claro. De las de Han PIM. Eso es lo más cercano a tener como un poder, por así decirlo. Pero realmente es un humano. Humano normal. Como la viuda negra. Muy bien. Pues muchos saludos a la gente que nos está escuchando. Raúl Pérez, Javier Tazaki. También tenemos por aquí a Carlos Gozlak, no sé si sea un apellido o así se pone él. Mike RG, Roberto Ruiz, César Mateus, Julio Herrera y Rodrigo Sánchez, nos están escuchando en las páginas de Facebook. También había... Y aprovechando de eso, ¿qué nos comentan? Ya ves que hiciste había comentarios para que no se quede fuera nuestro público. Sí, pues aquí están comentando que no entienden por qué Dark Knight es Marvelita. Ah, no es cierto, ¿eh? Eso ya... que no entiende si es Dark Knight porque es Marvelita. No, no, no es cierto, no es cierto. Oigan, pues aquí nosotros tampoco lo entendemos. Iber Monjarras nos comenta que a él sí le gustaron las series. Dice que a él le gustó mucho la serie Loki, como estamos nosotros comentando, y que la verdad dice también que Falcon y el Soldado del Invierno no le gustó nada, ya que no le entendió mucho a la serie porque está algo aburrida. Pues sí, creo que todos concordamos. Sí, todos estamos con qué pez, ¿no? Como que fue la peorcita de las cinco. Sí, como que fue la... Bueno, sí, estuvo como desafortunada. Y qué triste, porque pues bueno, no es... No son malos personajes, pues, ¿no? No. O sea, eso es la situación. No son malos personajes, pero pues bueno, qué desafortunado que no le pudieron dar al clavo. Por acá también Adonis Joel nos está preguntando que si vamos a hablar, ahorita lo quería yo dejar al final, pero pues bueno, que si vamos a hablar de Batman, de The Batman, pues nada más que salga y yo creo que en un mes o dos ya estaremos platicando de esa película. ¿Ya están listos para Batman, mi querido Dark Knight? Que tú eres aquí en el... Pues principal. Acá el Dark Knight creo que ya hasta compró las palomitas por anticipado. Sí, ya tengo... En preventa, compró las palomitas en preventa. Se te van a ranciar. Sí, ya tengo mis boletos para ver este Batman. ¿Expectativas, Dark Knight? La expectativa es sin palabras, dice. No, quedó sin palabras. Expectativas, ya no está mutido su audio para que no lo escuchemos llorar. Es que es un Batman crepuscular. Ah, sí, no manches. No puedo, o sea, tengo que esperar algo mejor que el Caballero de la... Crepúsculo, sí, júralo. Que el Caballero de la Noche, carambola, sí te fuiste como que muy alto, ¿no? Pues es que este es lo que... Ese es el reto a vencer. Bueno, sí, sí sería la película a vencer. Bueno, quién sabe, yo creo que no sé. Tú, Rodo, ¿ya listo para Batman? ¿Sí la vas a ir a ver o Nel? Ya di la neta. No, creo que, siendo sinceros, Batman ya... quitando el coto que siempre lo ando moliendo con su santidad y eso. Ajá. Creo que es un personaje que siempre va a seguir a ver una película, no importa quién la interprete. Claro. O sea, es una película que a fuerzas tienes que ver, ¿no? Sí. Entonces, yo también ya estoy listo para ver de Batman. En este caso, hay dos cosas interesantes que me llaman la atención. Uno es la crítica que ha habido en estas como versiones de prueba que he estado viendo, que mencionan los críticos, que ha gustado, ¿eh? Sí. Que es una película que la verdad ha gustado y es algo bueno, porque yo no le tenía mucha fe, la verdad, siendo sinceros. Pero afortunadamente creo que han sido positivas esas críticas. Y la otra, que se me hace súper interesante, es que dicen que prácticamente todo el tiempo es Batman. Es muy poco el tiempo de Bruce Wayne en pantalla. Uh-huh. Y eso es algo que tú disfrutas. Tú cuando... entiendo que tiene su alter ego y todo lo demás, pero pues, cuando tú vas a ver un cómic de Batman, a leerlo, etcétera, pues, tú vas a saber que salga de Batman. Claro. Lo que te emociona es verlo en el traje de Batman. Sí, a fuerza. Entonces creo que eso es un atino muy interesante que tiene la serie, ¿no? Que otras películas como que han mantenido más equilibrado. Siempre vemos a Bruce Wayne y Batman, etcétera. Creo que de las películas la que más utilizaba igual Batman en tiempo traje Batman... Así es. Eran las de Tim Burton. Así es justamente lo que iba a mencionar. Donde más utilizaba a Michael Keaton con el traje de Batman, sí, que como Bruce Wayne. Muy bien, muy bien. Entonces esperemos, no nos deje con un mal sabor de boca. Esperemos que no. ¿Tú, Humbert? También sin palabras, dice. Ya te ignoró. ¿No? Quedé mudo, casi lloro también, me agarró el sentimiento. Estaba viendo a ver si brillaba Batman. Estaba viendo a ver si ya le estaban hablando, después salí a la calle, pero no. No, hay, qué bueno, porque no hay llamada todavía. Pero no sería un buen augurio. Igual, lejos de que como que estigmatizamos mucho al personaje que le está haciendo ahorita de Batman, sí, por las estupideces que hizo en Crepúsculo. Crepúsculo. yo los cortos, todo eso que he estado viendo, sí se me antoja ir a ver al cine, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, sí, sí tengo buenas expectativas de esta película. Y obviamente, pues a lo mejor no tiene la musculatura de los Batman más mamados que han salido, ¿no? Pero también se entiende que es antes de... Sí, claro. Bueno, según esto que... están en sus primeros 2 años como Batman, ¿no? Sí, así es. Ajá. Así es. Okay. Pues todavía es un, es un murciélago nalgas miadas. Todavía, exactamente. Sí, fíjate que era lo que iba yo a mencionar. Yo también he visto críticas muy buenas de la película. Inclusive, hay gente que... pues que sí ha dicho que es una película extraordinariamente bien hecha. No me quiero quedar ahí. Yo también leí eso, mi querido Rodo. Y justamente era lo que iba yo a decir. Es que me parece que Michael Keaton fue el que más usó o el que más ha usado el traje de Batman en sus películas. Realmente son como 3, a lo mucho 4 escenas que sale como Bruce Wayne, que también entendemos porque no fue un Bruce Wayne muy atinado que digamos, pero hasta el momento creo que es de los mejores Batman que ha pisado el cine, ¿no? Sí, tanto así que ya lo van a traer para la de Flash. Así es, o sea, sí tenía que estar, ¿no? La verdad tenía que estar. Y pues bueno, yo confío mucho en la maldición de Batman en el cine, por supuesto, de que antes de que salga la película todo el mundo se les echa encima, y cuando sale la película todo el mundo se queda boquiabierto diciendo, órale, no, pues sí se la rifó, ¿no? Entonces yo confío mucho en esa situación. Históricamente lo hemos comentado en Arkham varias veces, pero históricamente siempre ha pasado lo mismo. Cuando si no vamos lejos, cuando Michael Keaton se supo que iba a ser Batman, toda la crítica se le echó encima a Tim Burton diciendo que cómo él iba a ser si venía de hacer comedia, ¿no? También le pasó a Chris Bane. Para mí no es un muy buen Batman que digamos. La verdad, perdóname Dark Knight por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es buen Bruce Wayne. No, sí. Como película, obviamente, El Caballero de la Noche es extraordinaria. La película es extraordinaria. Pero la verdad, Chris Bane como Batman no me termina de gustar a mí, ¿no? Y también, por ejemplo, Ben Affleck también hubo mucha burla. No sé si te acuerdas, Rodo, que había mucha burla porque había hecho Daredevil, ¿te acuerdas? Y no había sido muy buena. Aunque no se me hace el mejor Batman, creo que no lo hizo tan mal. Por mucho que Rodo diga que es una porquería de Batman, yo la verdad no siento que haya estado tan peor, ¿no? Y en esta ocasión no, también confío en que, pues sí, digo, Pattinson pues tiene su historia en el cine, ¿no? Sí, o sea, yo creo que exacto, ¿no? O sea, ha habido personajes o más bien actores, sí, que logran redimirse en ciertos papeles, ¿no? Claro. O sea, como tú dices, vienen de papeles francamente olvidables, que han quedado desafortunadamente encasillados en una mala crítica. Ajá. Y de repente te desarrolla una película excelente, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que la oportunidad que tiene Pattinson para demostrar ahora sí que sus dotes actorales. Así es. Y redimirse en este personaje de Batman. Algo interesante es que es una película que pudiera llegar a ser, como tú dices, muy buena por lo que se ve, y es la película que rompería esa losa que es, no es una buena película de Batman si no sale el Guasón. Claro, exactamente. Las dos mejores películas de Batman en toda su filmografía, ajá, ha sido donde sale el Guasón. Así estoy de acuerdo. La primera de Tim Burton y la segunda de Chris Nolan. De Chris Nolan, exactamente. Entonces, en este caso, aquí podría romper esa como maldición, ¿no? Donde decir, las películas de Batman solo rifan donde sale el Guasón, ¿no? Pero dicen que... que sí sale. Dicen que sí sale. Mira... pues sí, al final de cuentas, es spoiler, ¿no? Sí. Mira... yo deberían de hacer la de la broma mortal, pero en película. Sí, en acción viva. Yo también creo lo mismo, fíjate. Es que sí, pero imagínate, ya te meterías en unas ondas muy pesadas. La broma mortal es Está es difícil de llevar. Está cañona. Mira, es que te voy a decir algo. Aquí tiene varios puntos a su favor para Carlos Sánchez. Aquí tiene puntos a su favor la película. En el tráiler, porque también recordemos que hay dos tipos de tráilers. El tráiler que únicamente te muestra lo bueno que tiene la película y todo lo demás es una porquería. O el tráiler que no te muestra nada y a la mera hora es una buena película, ¿no? Pero bueno, en O el el... tráiler de Las Cazafantasmas, que sabes que desde un principio es una película pésima. Sí, también, por ejemplo. De Las Cazafantasmas, ¿eh? De Las Cazafantasmas. Así. Entonces fíjate que yo creo que en el tráiler se ve, yo veo a un Batman muy detectivesco. O sea, si te fijas en el primer tráiler está como investigando, como checando, muy detective se ve el asunto, ¿no? Y punto número dos, no creo del todo que salga el Guasón, pero creo que sí van a dar indicios de que ya el Guasón anda por ahí, ¿no? Quiero pensar, porque es lo que se logra ver en los trailers, ¿no? Y como bien dice Humberto, estoy de acuerdo con él, hay que tomar en cuenta que son sus inicios de Batman. O sea, Batman no está consagrado ahí todavía como un personaje importante dentro de su universo. O sea, apenas está empezando, ¿no? Vamos a ver qué nos presenta, ¿no? Y como siempre hemos dicho, aquí lo hemos dicho todos y creo que todos lo concordamos bien, vamos a ver la película y ya después criticamos todo lo que quieran, ¿no? Así es, así es. Yo pienso eso, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Bueno, sabemos que, por ejemplo, Rodo y Dark Knight apenas... Dice Marvel Films y automáticamente dicen que es la mejor película del año y que es imperdible. Pero yo creo que hay que esperar a verlas, ¿no? Digo, todas, no todas pueden ser perfectas como tu Ragnarok, yo lo No sé, pero... manches, ¿qué pasa? Bueno, es que Ragnarok es perfecta en un show cómico musical. O sea, dentro de esa encasillarlo dentro de un show cómico mágico musical. Es perfecta, ¿no? Haciendo un paréntesis, yo hace poco la volví a ver y Thor Ragnarok es fuera de coto, es perfecta la primera parte de la película. Sí, una parte sí. La primera parte es muy buena, esa parte donde, por ejemplo, Thor está al principio con Surtur y todo eso, que si bien ya empieza el show cómico mágico musical de que está ahí colgado y espérame, déjame que dé la vuelta para seguir platicando, ¿no? Ajá, sí. Aún así, esa pelea, vemos un Thor que utiliza a Mjolnir como lo debe de usar. Sí, es sí. Sabemos realmente un buen uso de Mjolnir, o sea, todo el poder que tiene Thor en ese martillo, ¿no? La parte donde se junta con Loki, la parte donde van con Doctor Strange, cuando muere Odín, cuando aparece Hela, toda esa parte es buenísima. Pero ya después, cuando brincan a lo de ya que se lo llevan como gladiador, Ajá, ahí ya sí. la película se va al traste. Sí, se va el super traste. Entonces, desafortunadamente, como mucha gente decía, qué lástima que tuvieron que llegar hasta una tercera película para que Thor brillara como tenía que brillar, y solo brilló un par de minutos y se acabó, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de las películas, yo siempre lo he dicho, yo siempre soy, lo saben, muy defensor de DC, y me encanta cuando DC logra hacer una buena película, ¿no? O sea, a mí me fascina cuando tenemos un Batman de Tim Burton, cuando tenemos un Caballero de la Noche, este tipo de detalles, yo digo, wow, qué buena película, ¿no? Y me enorgullece que lo haya, ¿no? Las primeras dos de Superman, ay, ahorita sé, de Richard Donner, Ajá, con también son Christopher muy Reeves. buenas, o sea, hasta ahorita creo que es simplemente, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Christopher Reeve ha sido el mejor Superman, ¿no? Es quien le dio el clavo a Superman. Claro. Entonces, en este caso, yo espero que Pattinson, si bien no logre ser el Batman a vencer, sea un buen Batman. Sí, por lo menos que se dé unos cates ahí, ¿no? Con Michael Keaton y con Chris Bane y con Ben Affleck. Porque obviamente todos sabemos aquí Que sí, Rodo ya dijo que le gustan las películas. Sabemos que para él el Batman a vencer es Val Kilmer y George Clooney, ¿no? O sea. No, Batman y Robin es el pináculo, O ¿no? O sea. sea, es un pináculo. Qué malas películas, por Dios santo, ¿eh? De verdad, Ya, no, aunque porque, mira. no, porque es Batman. Si no, Sí. desde que empieza la película te puedes haber salido de la iglesia. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con eso. Porque por mucho que digan que a lo mejor George Clooney le da el clavo en el aspecto físico, no, discúlpenme, perdóname, Rodo, pero con la batitarjeta, o sea, por Dios santo que se cayó todo, absolutamente hasta el físico del George Clooney, ¿eh? Perdóname, pero Sí, así no, es. no, o sea, George Clooney para mí es un excelente Bruce Wayne. Sí, exacto. Ajá, sí, tiene el porte, Es un digamos. excelente Bruce Wayne, exacto, o sea, es un pésimo Batman, pero un excelente Bruce Wayne. Como siempre pasa, ¿no? Deberíamos de fusionar, ¿no? A Michael Keaton Oye, aquí con... tengo comentarios de que el mejor Batman es el de Lego. Ajá, sí, déjame decirte que son muy divertidas, ¿eh? Sí, o sea, son muy divertidas las películas de Lego de Batman. En general de los superhéroes. Igual el mejor guasón. Sí, fíjate que sí. O sea, no sé qué opina Rodo de esas películas, pero a mí se me hacen muy divertidas las películas de Lego. No rompen con ninguna parte estigmatizada del personaje, pero son divertidas, son para niños, son muy divertidas. A mí me divierten. Sí, no, y exacto, son películas que aunque son para niños, traen mucho mensaje adulto. Claro, sí. Sobre todo la de Una Aventura Lego, o sea, es genial ese diálogo cuando dice, ah, sí, soy feliz porque vengo a comprarme mi café de quién sabe cuántos dólares, ¿no? O Sí, sea, detalles que uno como adulto agarra la onda, ¿no? Entonces, le agarra el pez. Luego falta que está... dijeran que en el Starbucks, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces, están muy bien hechas esas películas Sí. de Lego, la verdad. Sobre todo esa, la de Lego, Una Aventura Lego, la primerita. Sí. Está muy, muy bien hecha, ¿no? Sí. Entonces, concuerdo, o sea, ese Batman Lego es genial, Es ¿no? genial. Sigue siendo esa esencia de soy Batman, ¿no? Y O todo sea, ese rollo. claro, Y y... está muy bien hecho. El Guasón igual, me gusta el Guasón de las películas Lego, pero bueno, el Guasón, ¿cuántas interpretaciones no ha tenido muy buenas, ¿no? O sea, el Guasón es un personaje que se presta mucho para que solamente Jared Leto de la torre, ¿no? Fuera de eso, creo que todos los demás guasones han sido geniales, ¿no? Desde inclusive el bizarrísimo cómico de César Romero, Ah, sí. era bueno, era un guasón que disfrutabas. Es muy bueno. Tienes el de Jack Nicholson, tienes el de Heath Ledger, tienes el de Mark Hamill de la serie animada, o sea, el de Joaquín Phoenix. O sea, el Guasón, la verdad, es un personaje que, salvo que, te digo, si es Jared Leto, le das en la torre. En general, es un personaje que, la verdad, brilla mucho por la misma esencia de lo que es el Guasón. No, y además puedes ver las facetas diferentes del Guasón. César Romero era un Guasón divertidísimo. Divertidísimo era. Inclusive hasta los ademanes, como se reía, no sé si lo han escuchado en versión original, como se reía, era un Guasón divertido, pero era un villano, era un Guasón que hacía el mal, ¿no? Jack Nicholson era un Guasón demente, simpático, o sea, era un guasón que alucinaba, pero a la vez era simpático, y era un guasón gandalla, porque electrocutaba y mataba a quemarropa, ¿no? Y el guasón de Ledger era un guasón psicótico, ¿no? Anárquico, o sea, un guasón. Él lo que quería era tronar el sistema, exactamente. Sí, psicótico, demente, que realmente no te daban gracia. O sea, si sí llega el momento en que dices, ay, este cuate está loco, ¿no? No te daba Sí, esa aún así gracia. tenía sus detalles también cómicos. O sea, recordemos la parte donde quiere volar el hospital Ajá, y que no exacto. funciona el botoncito, ¿no? Sí. Ahí este es un detalle igual muy característico del Guasón, ¿no? Ajá, sí. Que sale vestido de enfermera, ¿no? No manches. Y Y el guasón de Mark Hamill, creo que de la caricatura, creo que también es un guasón que maneja también muchas facetas dentro del mismo personaje, ¿no? Era divertido, era gandalla, era hojaldra, era todo ese guasón, ¿no? Pero pues es en versión animada. El de Joaquín Phoenix, a pesar de que no pienso que lo haya hecho mal, no me quedo con ese guasón como el mejor o como el guasón definitivo. Yo no. No sé ustedes qué opinen, ¿no? No creo que lo haya hecho mal, creo que fue muy bueno, un guasón bastante demente, pero creo que le faltaron varias cosas, creo yo, ¿no? Lo que pasa es que el guasón de Phoenix, recordemos, no es un guasón tal cual de los cómics. No, no, no. Es como, ¿qué pasaría si sacaras la esencia del guasón y lo pusieras en la vida real? Ajá. Eso es lo que tiene el guasón de Phoenix. Sin embargo, es muy bueno. Si nos vamos por un guasón definitivo, híjole, yo me quedaría tal vez con el de Ledger y casi atrasito el de Nicholson. Sí, como que entre Yo los sí me dos quedaría, ¿no? hubiera sido lo mejorcito. Muy bien, de Batman y Morbius, nos dijo aquí Carlos Sánchez también, que si vamos a ir a ver Morbius, ¿qué opinamos de Precisamente yo creo que Morbius? ahí puede ser la redención de Leto. Yo creo ¿Crees? que ahí nos puede quitar el mal sabor de boca que nos dejó con el Guasón. Ajá. Yo creo que con Morbius lo puede hacer. Así como Híjoles. pasó, por ejemplo, con Ryan Reynolds. Con Ryan Reynolds, sí. Nos quitó el mal sabor de boca con Linterna Verde y con el primer Deadpool, cuando ya fue el Deadpool hecho y derecho de los cómics, pues todo el mundo le fascinó, ¿no? Claro. Mira, yo sí tengo aquí, quiero decir, no por otra situación, pero, bueno, tal vez la caracterización de Morbius en su película, ahorita nos va a decir Dark Knight y Humberto qué opinan, pero yo la verdad estoy muy receloso con esa película. Todo el mundo está muy, muy fascinado, está como muy contento, parece que le está gustando lo que han visto en los trailers, pero la verdad, la verdad, la verdad, a mí no me está gustando. Digo, sí la voy a ir a ver, espero equivocarme, espero estar mal en lo que pienso, pero no me está gustando. Se me hace que va a ser como algo muy parecido a Venom. Que todo el mundo estaba muy gustoso y cuando la fuiste a ver dijiste, ay, no manches, ¿esto qué? ¿No? Yo pienso que algo así va a suceder con esa película. Es mi punto de vista. Vuelvo a repetirlo, espero equivocarme, pero yo no le estoy dando un voto tanto de confianza. Tal vez la caracterización de Morbius, tal vez creo que está bien. Pero de ahí el hecho, y lo voy a decir así tal cual, espero no se enojen ustedes. Pero el hecho de hacer una película de noche no significa que la película va a tener una esencia oscura. Y es lo que yo creo que va a pasar con esa película. Ah, De sí, la gente, de claro, cultura estoy de popular, acuerdo, sí. o sea, de fascinación por el personaje, no vas a comparar a Morbius con Venom. Ajá. Entonces, tal vez es una ventajita que tiene Morbius. Y la segunda, también esa cuestión que tuvo ya Venom, pues a lo mejor vas esperando una película mala y a lo mejor resulta que no fue mala. Puede ser. Entonces, Puede ser, eso es lo digo. que puede ayudar. Eso por eso digo, espero equivocarme. Pero yo no le estoy dando un voto de confianza, la verdad. O sea, y no por otra cosa, sino por lo que he visto en el tráiler. Como que no digo, no, esto como que no va a funcionar mucho. Es mi punto de vista. Dark Knight, ¿qué opinas? Pues, mira, ya como bien dice Rodo, no es un personaje que sea famosillo en el universo de los villanos de Spider-Man. Es un antihéroe, pero ay, vamos, lo que está haciendo Sony pues, es sacando todos los villanos. Tiene que hacer su universo de villanos de Marvel, ya que tiene que explotar esa franquicia. Entonces, espero que sea tan mala. Finalmente, los trailers, es una película que se ha retrasado 2 años. Sí, claro. Y no hemos visto mucho. Lo más que hemos visto, y eso es lo que les ha llamado la atención, es que tenemos al buitre de Keaton, de Michael Keaton. Uh-huh. Sale con Spider-Man de Tom Holland. Y tenemos un extraño cartel ahí de Spider-Man. Entonces, no sabemos la relación, y más bien que lo que están esperando es una, pues, alguna referencia a Spider-Man, o si no es el de Tom Holland, igual o algún otro. Uh-huh. Es por eso que dicen que también se tuvo que reeditar esa película, no sé, mandaron a producción y a refilmar algunas cosas. Uh-huh. Que también por eso se atrasó. Entonces, no sé qué agregarían o qué quitarían, no sabemos. Entonces, sí, la expectativa no es mucha. Uh-huh. Pero como bien dice Rodo, como esa expectativa no es mucha, también puede ser una, que te lleves una sorpresa, ¿no? Puede ser que sí, digo, espero equivocarme, y espero que no pase, digo, yo, creo o pienso que no va a ser muy atinada la película, por lo que he visto y las cosas, ¿no? Pero espero equivocarme, o sea, yo no descarto en que puede ser una muy buena película si la saben explotar y si la saben hacer bien, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando, lástima que no está Darius ahorita con nosotros, pero estamos hablando de uno de los vampiros más icónicos del mundo de los cómics, ¿eh? O sea, no estamos hablando, yo estoy de acuerdo con ustedes de que a lo mejor el conocimiento de la gente, que es menos en cuestión de Morbius, puede ayudar que la película puede estar un poco mejor, pero no estamos hablando de un, ¿cómo te dijera yo? De una Capitana Marvel, que a final de cuentas tiene los poderes y es un superhéroe poderoso, aunque la gente no lo conocía o no conocía al personaje. Estamos hablando de uno de los vampiros más icónicos de los cómics. No es cualquier hijo de vecina, ¿eh? No es cualquier Capitán Marvel o cualquier Black Panther, ¿no? O sea, la neta, estamos hablando de un personaje que por mucho tiempo fue poseedor de los títulos más importantes del Hombre Araña. Entonces, aguas con eso, ¿no? Eso yo pienso que puede ser. Y no descarto la posibilidad de que puede ser una buena película, pero realmente hasta el momento a mí no me ha llamado la atención mucho. ¿Sí la voy a ver? Por supuesto que sí. Espero que no, que no pase. Les voy a decir algo que a lo mejor, ahí les va. Por principio de cuentas, Spider-Man Sin Regreso a Casa se me hace una extraordinaria película. Sí me gustó mucho, pero la verdad es que el éxito de esa película no es por Disney ni por Tom Holland, es por Tobey Maguire y por Andrew Garfield, realmente, ajá, no por William Dafoe y por Molina, todos, estoy de acuerdo, es ¿no? gente que no es de la franquicia. Exactamente, entonces, por ejemplo, aquí en Morbius, pues ya viste el cartelito del Hombre Araña, ya viste el buitre, ¿no? Que ya lo viste ahí. Entonces, seguramente eso va a hacer que jale a la gente, ¿sí? Y a lo mejor puede que levante la película impresionantemente. Pero eso no significa que haya algo relacionado. O sea, te pueden, ya sabes cómo es Marvel, ¿no? Bueno, en este caso Sony. Pero no sé, puede ser nada más ahí. Te lo pongo como para que sea una sorpresa, para que tú sientas las ganas de verlo, pero no. Ajá, es que justamente lo que iba yo a decir, nada más que lo iba a decir diferente. O sea, ya te pusieron el cartelito, ya sabes que sale el buitre, pero es una película de Morbius. ¿Me explico? Ah, eso es lo que iba yo a decir. Justamente, exactamente. Digo, no descarto, esperemos que esté muy bien, mi querido Carlos. Esperemos que esté bien la película, pero a diferencia de Rodo el Marvelita y de Dark Knight el adorador de Stan Lee, yo no le estoy dando un voto de confianza, la verdad. O sea, esperemos que me equivoque, que sea una buena película, que se disfrute y que esté muy bien. Es lo que yo pienso. Humberto, no sé si ya vio los trailers de Morbius. Sí, se ven muy buenos. Fíjate. Digo, me llama la atención, no es así como que la película que ansío ver, pero sí, se ven bastante buenos. Ok, fíjate, esa es otra opinión, ¿no? Muy bien, pues saludos para Robert F., Luis Rangel, Ito Saldaña y Rodrigo Uranga, que nos están escuchando en uno de los grupos de Facebook. Y pues creo que es la situación toda. Sí, creo que está ahí. Perfecto. Muy bien, chamacos. Ah, también aquí Roberto Ruiz nos pregunta: ¿cuántos crossovers ha habido entre Hawkeye y Green Arrow? Pues creo que nada más el de Marvel versus DC, ¿no, Rodo? ¿O sí salió otro? Ajá, no, creo que nada más fue, pero en la segunda parte, ¿te acuerdas? Sí. Porque la primera parte fueron como los más importantes, y bueno, recordemos que Hawkeye no es tan importante, si bien es un miembro de la alineación original de los Avengers, no es tan famoso como para haberlo incluido en la primera parte. Lo mismo pasa con Green Arrow, no es un personaje tan importante, pero a pesar de que es parte de la Liga de la Justicia, no es tan importante. Sí, creo que fue en la segunda parte, ¿verdad? Después de Access. Después de Amalgama, ¿verdad? Sí, es en la segunda parte. Es el único que ha habido entre Hawkeye y Green Arrow. Deberían de hacer una... Amalgama estaba chido con el Jaguar del Doc y el Lobo de Doc. Ah, sí, cómo no. Está buen este. Lobo el Pato, sí, cómo no. Está chido. Sí. Padrísimo, muy bien. ¿Te acuerdas de Wolverine y Batman? Está padre. Sí. Fíjate que el que más me gustó fue justamente Spider-Boy. Creo que hasta la historia estaba un poco más, cuajaba un poco más que cualquiera de los otros amalgamas. Pienso yo, ¿no? Creo yo. Pero las ideas eran interesantes. Super Soldado, por ejemplo. Ajá, sí, que era Capitán América y Superman. Spider-Boy, que era Superboy y el Hombre Araña. Ajá, Amazona, que era Tormenta y la Mujer Maravilla. Uh-huh. Estaban padres. Muy bien, chamacos, pues muchas gracias, ya nos supercolgamos gachamente. Les recuerdo que el siguiente viernes estamos hablando de otro vampiro importante, el día 4 de marzo, que es el siguiente viernes, vamos a hablar de Nosferatu. Esperemos que nos acompañe Darius, esperemos que así sea, y pues nos estamos viendo por aquí, ¿no? ¿Cómo ven? Claro que sí, ahí sí. Si él y el vampiro están decididos en el aspecto de presencia, ahí estaremos charlando con ellos. Sí, efectivamente. Muchas gracias, mi querido Rodo, por tus comentarios. Dale, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos próximamente. Así es, mi querido Dark Knight. Nos vemos en la que sigue. Cuídense mucho, chamacos. Que tengan un buen fin de semana. Dale, hasta luego. Bye, cuídense mucho. Bye. Bye. Nos vemos. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?